Sí, yo 25 años soy muy bien. Yo vine aquí en el 72, no, en el 71, aquí. Y ya va a ser pues 36 años, 37 años. 37 años. Vine en estado de mi pequeño, bueno, mi pequeño que me hizo 36 años, va a ser 37. Vine en estado de 3 meses y estamos aquí, muy bien. Después de los 10 años, trabajé en un taller de metalurgia, a los 17 años fui al mercado y estuve hasta que me casé. Cuando me casé me quedé en estado, pero es lógico, y volví al año y pico otra vez. Me volví a quedar en estado los 3 años y volví otra vez. Y ya después de eso ya trabajé de limpieza en la Quirón y en varios sitios. Eso ha sido mi trabajar y cuidar a mis hijos. Tengo dos niños, niño y niña. Llevarlos al cole, después de llevarlos al cole iba a trabajar, normal. Y ahora actualmente pues estoy cuidando a mi nieto. Estoy en casa, tengo mis hijos, aún tengo un hijo en casa. Mi nena viene a comer a la mediodía. Mi pequeño pues lo voy a buscar al cole, lo aguanto hasta que viene su madre a las 7:30. Y ya está, esa es mi vida. Bueno, hacemos muchas actividades aquí. Vamos una vez a ver de excursión. Y me lo paso muy bien con mi colega, que me peleo un poco con esa señora que conozco de aquí. Pero hacemos muchas cosas aquí. Aparte de eso, hacemos actividades de la Yen Gran, ahora, varias cosas. Muy bien, estamos bien.